esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al octavo programa de Quedó para la Historia. Agradecemos a los fieles seguidores y a los nuevos oyentes que se van sumando cada semana. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales como Quedó para la Historia Radio. En Facebook e Instagram pueden seguir nuestra página y en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal. De esta manera estarán al tanto de las nuevas publicaciones. Hacemos este programa María Victoria, Florencia y yo, que soy Agustín Sosa, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos finalizando el mes de agosto del año 2020. La pandemia por COVID-19 aún nos demanda muchos cuidados para proteger nuestra salud y la de los demás. En Quedó para la Historia compartimos anécdotas de personas mayores en su propia voz y de esta manera viajamos hacia diferentes lugares y épocas. En esta oportunidad nos trasladamos a la ciudad de Banfield, provincia de Buenos Aires. Regina nos narra esta historia, protagonizada por su hermana Margarita, que hemos titulado Desliz Protocolar. Yo quiero tomar café con contigo, yo quiero tomar café con contigo, yo quiero tomar café con contigo. Yo quiero tomar café con contigo, yo quiero tomar café con contigo, yo quiero tomar café con contigo. Hola, soy Regina, tengo 71 años y les voy a contar una anécdota de mi hermana. Una tarde le tocan el timbre un señor conocido que era concejal de Lomas de Zamora. Ella lo invita a un café porque le traía unos papeles, no sé cómo era. Entonces, bueno, el señor se sentó a la mesa, ella se fue a la mesada para empezar a hacer el café. Y bueno, dándole la espalda a este señor, preparó el café, tomaron el café, conversaron. Cuando el señor se fue, lo acompañó a la puerta. Cuando ella vuelve, se da cuenta que la pollera en la parte de atrás la tenía levantada y metida en la bombacha, porque ella había ido al baño antes de que este señor venga y se ve que le quedó la pollera enganchada. Así que se quiso morir. Imagina, cuando estaba en la mesada haciendo el café, el panorama de traste que le dejó a este señor. Pobre hombre, no sabría qué hacer, si avisarle, si reírse o llorar. Fue tremendo. Ay, chiquilla pochanguera, cuando mueve las caderas se me pone la cabeza al revés. Ay, la vena de tu cintura me parece la tortura más bonita que me puedas hacer. Ay, morena brasilera, muchachita tu malera, cuando bailas en el carnaval. Suave venejito me provoca tan gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Mueve tu cucú, mamá. Quedó para la historia Margarita y su pollera enganchada. Muchas gracias, Regina. Recuerden que todavía están a tiempo de participar en el sorteo por 2 noches de alojamiento en Villa Traful, un destino increíble de nuestra Patagonia. Para hacerlo, deben ingresar a nuestra página de Facebook, Quedó para la Historia Radio, y buscar la publicación del sorteo. Ahora, nos despedimos. Será hasta el próximo programa. En Quedó para la Historia, queremos que los adultos mayores tengan la palabra para que cada una de sus historias se encuentre con la tuya. ¿Te gustaría compartir una anécdota? ¿Un recuerdo? ¿Una vivencia? Contáctanos al 011-15-3244-7582. 011-15-3244-7582. o buscanos en redes sociales como Quedó para la Historia Radio.